Yo te vi mirándome. Algo pasó entre ti y yo no sé qué pasó, solo sé que algo siento. Mírame.